Hola a todos, muy buenos días, habitantes del planeta Tierra. Humanoides, anfibios, peces voladores, felinos peludos y pelados, avestruces, futbolistas y demás fauna terrícola. Sábado más. Comenzamos, mis queridos animales, con el ratolí del Perelló, Ramiritos y Grilles. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Creo que es el día más feliz de mi vida hasta hoy. Oh, eres la pera, ¿eh? Eres mi querida montañita rusa. Te voy a llamar. Mi querido animal, me gusta que me llames. Y ya te hago mis muy bienvenidos a todos. Bueno, pues este sábado, mis queridos animales, hablaremos de la raza de gato Sphinx, cuyo rasgo más peculiar es la ausencia de pelo, aunque tienen una pelusilla. Para ello contamos con la presencia de la criadora Arancha de Ciudadano Mi. Bienvenida, Arancha. Hola, buenas, gracias por la posibilidad de poder hablar de los gatitos. Me hubiera gustado que hubieras venido con alguno de estos gatos, que bueno, mucha gente pensamos, oye, tú que no te lo tomes a más, pero sí, qué cosa más fea, ¿eh? ¿A que sí? Es que son feos, es que hay que reconocer las cosas como son. Con lo bien que les queda un abriguito, ¿no?, de pelito. Y tú coges un persa y lo rapas así un poquito y se te queda igual. Y se te queda igual. Yo estoy aquí vendiendo humo, en realidad es un gato que le rapo y ya está. ¿Ah, sí? Yo, a mí me gustan más sin pelo, ya ves, yo voy sin pelo y soy muy guapo. Funciona, vamos. Las vuelve locas. Bueno, también para ir preparando nuestras mascotas para las próximas fallas, nos visita el veterinario del laboratorio Ceba, Manuel Benyoc, aportando soluciones para el miedo y el estrés por el ruido de los petardos. Bienvenido de nuevo. Muchas Manuel, gracias, Sata. Que sé que te ha costado, siempre estás trabajando. Siempre estoy trabajando, sí. Bueno. Es un hombre gato trabajador. Trabajador. Pues al que trabaja, Dios le ayuda. O sea, Dios te ayudará mucho. A ver si es verdad. Al que trabaja, Dios le ayuda. Me he hecho un lío ahí, tío. No, el que madruga, ¿no? Perdón. Y el que trabaja también. Claro. Normalmente que madruga. Te levantas, claro, madrugas para trabajar. Bueno, hay de todo. Bueno, asimismo sabremos de casos curiosos en el Hospital Veterinario de Benipescar con el veterinario Miguel Ángel Galán. Bienvenido. Hola, buenos días. Que nos va a contar interesantes historias, sobre todo una en especial que a mí me encanta, ¿no? Nos ha estado haciendo así algunos adelantamientos, que a ti te interesa saber estas cosas, Ramiro, porque hay mundo más allá. Yo estoy abierto a todo, a mí me interesa saber todo. ¿Sí? Estoy empezando a aprender a multiplicar de cabeza sin máquina. Sin máquina y sin dedos, ni sin nada, dedo, ¿no? Bueno, y más cosas, todas ellas después de la publicidad y de esos momentos mágicos al borde de la albufera, comiendo un arrocito en qué restaurante, Ramiro. En el Nourraco. Es que estás loco con él, ¿eh? Ay, sí. Además, el viernes próximo estaré allí firmando autógrafos. Zampando. O sea, voy a ir a comer, pero si viene alguien le firmo el autógrafo, si quiere. Volvemos enseguida, después de la publicidad. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Quién cumple años? Biopark este año cumple 7 y lo celebra como los niños. Entra en su web y consigue todas las entradas a precio de niño. Este mes celebra los 7 años de Biopark. Canino y Felino, la primera tienda en Valencia referente en el mundo de la psicología canina y felina. Basada en la jerarquía de las necesidades de Maslow, podremos encontrar todos los productos y servicios relacionados: sesiones de etología, clases de sociabilización, adiestramiento, servicio a domicilio, librería, peluquería y mucho más. Canino y Felino, calle Salamanca 37, Valencia, 963-203-828. Canino y Felino. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. Radio. verdad, la canción esta que suena es la de Austin Powers, que salía precisamente el gato Sphinx, Arancha. Es verdad, el gato maligno, Baldomero. Baldomero. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo es que crías tú Baldomero? A ver, ¿por qué? Uf, pues es una historia que un poco larga. Pues yo soy asmática alérgica. Primero comentar que la raza no es hipoalergénica. Hay personas a las que les produce alergia, que es uno de los mitos más extendidos, que son una de las razas hipoalergénicas. Entonces hay gente que le funciona bien y gente que le funciona mal. Yo me casé hace 3 años, que es más o menos la andadura que llevo con Ciudadano Mí. Ciudadano Mí es el nombre de la criadora. Sí. Y mi marido sabe que soy muy... me encantan los animales. Antes había tenido un schnauzer que nos regaló un criador porque tenía un defecto en la mandíbula. Y me dijo, si encuentras un bicho que te acople y que no te dé asma y alergia, te lo puedes quedar. Dije, así, y claro, pues hice polvo internet, hice polvo las revistas especializadas, hice polvo, vamos, todo lo que había por hacer. Fui a buscar siberianos, fui a buscar un montón de razas. ¿Y todas te daban alergia, menos? Sí, al final tuve la suerte de encontrar una criadora aquí en Valencia. Y la propuesta fue de, mira, tú me lo dejas un par de horas en el veterinario que tú quieras, el gato está controlado, tú estás con él y tal. Y como a mí en 5 minutos parece que se me hayan puesto los ojos que me habían a explotar, pues era fácil saber si me daba o no me daba alergia. Uh-huh. Y ese mismo día, constipado, que no debe de darse un gato tal, le rogué y le supliqué que me lo dejara llevármelo y pues no daba jugo. Y que fuera el mismo veterinario, me lo llevé a mi casa. Sí. Y luego ya, pues, unas cosas llevaron a otras. Y... Sin embargo, es una raza, no es una raza tocada por laboratorio, sino es una raza natural, sí, una raza natural. Sin pelo. Sí. Porque mucha gente a lo mejor piensa, desde luego, qué burradas se hacen con los pobres animalitos. Exacto. No, esto salió así, natural. Sí, para mí. Feo. Pero feo. La belleza y la fealdad solamente es un punto de vista. Estoy de acuerdo. Entonces, realmente, yo los veo los más guapos del mundo. De hecho, esas orejas grandes, tipo murciélago. Tengo un ET en casa. ¿Quién puede decir que tiene un ET en casa? ¿Nadie? Un ET en casa. Es que nadie. Pobrecillo, nunca lo abrigas, ni le pones un abriguito, ni nada. No les gusta mucho, normalmente la ropa les dura entre 2 y 3 segundos y luego no la vuelves a encontrar. Hay un espacio-tiempo ahí que desaparece. Sí, si es que ha pasado, ¿no? ¿No? Yo he intentado un par de veces, pero no he tenido suerte. No le puedo poner ni siquiera un collarcito, ¿eh? O sea, ni eso. Aquí ya empieza a dar unos brincos, unos saltos, o sea, se ve amenazada y sale corriendo. Uf, tremendo. Bueno, háblanos un poquito más de los cuidados de esta raza, en contraposición a un gato común, por ejemplo. Bueno, en realidad todo el mundo tiene la sensación de que como que el gato esfinge es así súper delicado, porque lo ven desprotegido, sin pelo, y da como una sensación de protección, ¿no? Uh-huh. De que le has hecho al pobre animal. En realidad, los cuidados son bastante simples. Ellos, al no tener el pelo, tienen grasa, como nosotros, realmente sí. Exudan esa grasa y cada cierto tiempo hay que retirársela, tampoco sin pasarse, porque si no le dejas sin protección, uh-huh. Y eso afecta tanto a la piel como a las uñas. Y en las orejitas también hay veces que son un poquito más grasosas. Y nada, pues una vez a la semana, una vez cada 15 días, tú le retiras esa grasita y ya está. Y ya está, no tiene ningún problema más, ni de alimentación. Bueno, si no te lo pongas a 50 grados al sol, ni lo pongas a 50 grados tal. No pueden ponerse al sol. Sí se pueden poner al sol, lo que pasa es que con un poco también de... Con mesura. Exacto, es un gato que se puede quemar. Claro, sí. Tú le pones una protección total, pero es que tú tampoco deberías de estar al sol sin protección total. Y porque morenos no se ponen, ¿no? No, se ponen rojo cangrejo y da mucha penita. No tienen melanina para que se queden morenitos, no. Hay que tener cuidado. También depende del color. Por ejemplo, yo tengo uno blanco que, como ellos no tienen los mismos receptores de calor, por eso pueden estar en las estufas sin suscarrarse como nosotros, que tenemos que retirar la mano, no notan que se están quemando. Entonces, a veces te puede entrar un gato y decir, ¿y esa cosa roja que llevas en el lomo qué es? Pues que le estaba dando refilón en el sol y se ha quemado un poquito. Pues nada, le pones un poquito de aloe o otro producto para que no estén doloridos y ya está. Y ya está. Arancha, ¿de dónde viene el nombre? ¿Sphinx? ¿Suena a esfinge? Sí, yo creo que viene de esfinge. Hay varios motivos de los orígenes, pero desde luego de Egipto no vienen. Vienen de Estados Unidos. Salieron a la vez, o hay historias, lo que pasa es que nunca he conseguido encontrar el libro al que hacen referencia, de que salieron a la vez por la zona de Canadá y por la zona de México. Entonces hay referencias pues a leyendas y similares. Y luego ya realmente cuando se descubrió el alelo fue en, por el año 38. Cuando se empezó a buscar la raza fue en el, si no me equivoco y meto la pata, creo que era el 75, si no me equivoco. Uh-huh. En mi mesota con me hace gracia porque termes. Miras a los veterinarios y como dicen no, aquí y aquellos hacen risa como puedas. Aquí la que sabe de Shinx es ella. Sí. Busco un poco la complicidad. Si estuviéramos en otro horario hubiera contado yo un chiste. Pues cuéntalo. Sobre tías. No. Bueno, lo voy a contar porque los niños... Bueno, no lo cuento. Va. Cuéntalo sí. Ya porque... Es que no sé muy bien cómo es. Sale un hombre cogiendo una cosa que tienen los hombres, así, con la mano. ¿Qué cantante es? Ni idea. Sting. Muy apropiado para hablar de esa mujer. Por ejemplo, de gatos Sphinx, pues Sting. Sting, casi, está muy bien. Me voy aproximando poco a poco. Sí, sobre todo, que acabas de entrar, no tienes ni idea de lo que estábamos hablando, porque te ha salido... Ay, me he equivocado, quería que era otro programa. Gracias, Ata. ¿Qué haría sin ti? Arancha, bueno, hemos dicho que todos los gatos normalmente proceden de Egipto, pero esta raza no, procede de Estados Unidos, con ese nombre tan curioso, ¿no? Sí. Sí, vale, muy bien, muy buenecita. Bueno, pues hemos hablado un poquito de gato Sphinx, pero también me gustaría hablar un poco con Manuel Benyoc de... Sé que queda bastante tiempo para las fallas, pero sin embargo hay que estar ya un poquito prevenidos al respecto, porque lo pasan muy mal. Exacto. Bueno, ya no queda tanto, ya queda un mes, o menos de un mes, para que empiecen las mascletas. Entonces ahora es el momento de empezar a trabajar y hacer cosas con los perros. Ahora es el momento de ver en qué grado tienen miedo a los petardos, cómo les afecta, y preparar la casa para el primer día de mascleta, que el animal tenga un sitio donde pueda esconderse y donde pueda estar un poco más tranquilo, quedarse un poco más tranquilo y que no le afecte tanto los ruidos. Eso me gusta, lo de hacerte una cuevecita. Yo recuerdo de niña, yo creo que lo hemos hecho todos, ¿no? Te hacías una casita en una parte de la casa, que cogías, a lo mejor, yo cogía el taburete de la cocina, ponía unas telas por encima, luego ponía unos seres, unos enanitos, por ahí unos muñequitos. Hombre. Y luego cogía un túnel. Bueno, montaba realmente una historia que cuando tú me comentaste que hay que hacerle una casita al perro, digo, vamos, yo soy feliz. Pues esto es exactamente lo mismo. Hay que buscar una habitación que esté más separada de la calle, que no se oiga tanto el ruido, que no haya reflejo de las luces, de los petardos, y empezar ya a enseñarle a usar ese sitio. El perro lo que necesita es una cueva donde esconderse cuando tiene miedo, pero nosotros le tenemos que enseñar dónde está. Muchas veces pasa que el perro corre arriba y abajo, no sabe dónde meterse, intenta meterse entre los cojines del sofá o dentro del Ramiro dice que sí. No, es que claro, a mí me pasa también, yo siempre escondiéndome porque soy muy cobarde. Te digo una cosa, es que para eso había un invento antes que estaba muy bien, ahora todo es minimalista y ha cambiado todos los conceptos y tal, pero la mesa camilla para hacerse cuevecitas y todo eso iba fenomenal. Sí, yo tenía. Había una peligrosa, la que tenía brasero. Sí. Entonces, estaba modelo con brasero y sin brasero. Pero no pasaba nada, no nos quemábamos, eso yo creo que ahora no. Ya... No, pero luego ya brasero se fue ahí a hacer el tiempo en Antena 3 y ya no son con brasero. Pero yo llegaba a tener en la mesa camilla, me acuerdo de mi madre, una como una lamparita que colgaba de arriba, claro, imagínate, sí, ¿sabes? Sí. Eso. Y metías ahí las piernecitas y hacía yo ahí los deberes, los dibujitos, cuando era pequeña me ponían ahí en la mesa camilla. Yo los hacía ahí también y por eso me suspendieron y no acabé derecho, acabé sentado. Manuel, sigue. Bueno, aparte de la mesa camilla, es un buen escondite. Muchas veces también pasa que se meten debajo de la cama, se meten dentro de la ducha, en la mampara, porque normalmente el baño es el sitio más alejado de la calle y es donde ellos creen que están más seguros. Entonces lo que se trata es buscar una habitación tranquilita, poner el transportín, unas mantitas por encima para amortiguar un poco el sonido, y como todavía estamos a tiempo de hacer cosas, enseñarle a usarlo. Ponerle premios dentro, ponerle juguetes, no obligarle a que entre y encerrarle, sino que entre por su propio pie. Pues el sitio más seguro es la bañera. lo digo yo también para toda la gente, no solo para los animales, porque pero ¿cómo vas a hacer ahí la casita? No, el sitio más seguro es la bañera, porque recuerda la película La Rosa de Sean Connery, que cuando tiran la bomba se salva porque se mete una bañera y se muere todo. No, la bañera, la bañera vacía, ¿no? Sin agua. Claro, sin agua. Sin agua. El gato, ahí va yo la tengo bañera. Toda la casa repartida de bañeras por si ataca a alguien, ¿sabes? Va muy bien crear este espacio, porque siempre que el animal esté solo en casa, a lo mejor haya un ruido en la calle o llamen al timbre o el animal se asuste, él entenderá que ese es un sitio seguro y irá ahí a esconderse. La verdad es que es terrorífico para ellos. Nos tenemos que poner en su lugar. Es de repente un estruendo que no saben qué va a pasar. O sea, es como la guerra, se ha declarado la guerra, que yo empiezo a... Sobre todo para un gato de un año o un perro de un año, que es la primera vez que escuchan algo así. Que les coge... Mi gata ya se queda igual, se queda... Mira así, por la ventana, diciendo, pues bien, estos chalados. Claro, tiene la falla debajo de casa. Y... Sí, no, mi falla... Ya te digo, yo doy la mano al ninot, si quiero, perfectamente. Sí, bueno, tiene gracia porque no está exagerando nada, Ata, porque el que exagera normalmente en la sección de exageración la llevo yo. Pero ella cada año, cuando queman su falla, el seguro tiene que pagar las persianas porque se deshacen. Y de hecho, a veces los cristales también se rompen, se parten, se abren. Por eso ella se siente tan fallera. Ahora, te digo yo una cosa, es impresionante a qué temperatura se pone el cuarto. Es, pero en cuestión de segundos, me acuerdo, además ese día me había quedado yo sin butano. Y sacó la sartén y la puso encima la falla. Se hizo una tortilla de patatas de esas como las que hace el señor Contel, el amigo de Ringo Starr. No, en este caso, lo que me hacía falta, y tenía un poquito de otitis. ¡Qué frío, qué frío! Bueno, empezaron a quemar la falla, aquello subió de temperatura, pero como si estuviera en una sauna sin humedad, unas llamas, una visión. Claro, en un primero, imagínate, parecía que se quemaba la casa, era precioso. Siempre están allí los bomberos y los bomberos, no, de hecho yo estaba mirando y subió la mirada a un bombero. Se quedó y se enamoró de ti como... Eso es lo que yo creía, que se enamoró de mí. Y cogió y me quitó así con la mano, ¡fuera! ¡Fuera! Así haciéndome señales, como yo, ¡fuera de ahí! Y regó toda la ventana, claro, de arriba abajo, porque si no aquello a lo mejor hace pum, ¿sabes? Es cosas anecdóticas, pero desde luego, volviendo al tema de los pobres animalicos, oyendo petardo, si petardo no. Ahora, cuando son pequeñitos, que dices tú, un año, o perritos de un año, o perritos más pequeños, lo que se puede hacer es intentar acostumbrarles al ruido, pero esto no es... ponerle el pañuelito y llevarte la mascleta a verlo, porque esto a los perros les puede... Es bastante... Exacto, eso no se acostumbra al perro a los ruidos. No. Primero es muy importante enseñarle las órdenes básicas, ¿no? De sienta, acuéstate, tal. Y luego lo que podemos hacer es ponernos en un sitio que esté alejado del ruido, y mientras se oyen los petardos de fondo... hacerle las órdenes básicas y premiarle que el animal haga bien las órdenes sin hacer caso de los ruidos de fondo. Uh-huh. Digamos, lo que tenemos que hacer es captar su atención en el momento que hay ruidos, que él no esté pendiente de los ruidos, que esté pendiente de nosotros. Y luego nos podemos ir acercando hacia el lugar de los ruidos y llegará un momento que al animal no le afectará, estará acostumbrado a los ruidos y no le resultarán... Empezará a morirse de miedo. Oye, una cosa importante, yo siempre pienso que como ellos tienen más capacidad auditiva que nosotros y oyen frecuencias que nosotros no oímos, pienso que se pueden quedar sordos de un zambombazo de esos. Pues imagino que como nosotros, se te cae. ¿Eso es posible? ¿Eso puede pasar? Si te cae la... Lo que pasa generalmente es que sufren más que nosotros con una misma intensidad de sonido. Y los gatos también, para eso son... a nosotros muchas veces, cuando nos han traído un perrito desde pequeño a la clínica o algún gato que lleva un collar con cascabel, en la medida de lo posible siempre tendemos a decirles, mira, si es posible, quitar el cascabel. Claro. Yo sin ser veterinario me lo imaginaba porque le regalaron un cascabel a mi gato, a Garfi, y yo dije, vaya murga, el pobre todo el día con ring, ring, ring, ring, y lo cogí y lo puse yo. El ruido es mucho más... Sí, y los sonidos agudos tienen una sensibilidad especial también para los sonidos agudos. Los sonidos graves también, pero tienen vibración... los toleran un poquito mejor, y los agudos los toleran peor. Sí, de hecho también hay incluso gatos que, sobre todo esto se ven los gatos por el sentido del equilibrio que tienen, que son capaces de llegar a aprender a caminar sin que suene el cascabel. Sí, claro, es que eso es un martirio. Antiguamente todos los gatos, el gato aquel famoso, el famoso gato Pumbi, Sí. ¿Lo conocéis? El gato de los valencianos de aquí, que sí, era un dibujante Sanchís. Era el gato con su cascabel, o sea que el cascabel y el gato iban como unidos. Era como todo uno, ¿no? No tiene sentido, porque un gato muchas veces se tenía en las casas para cazar ratoncitos. Entonces el cascabel avisaba. Claro, sí. Avisaba a los ratones. Entonces, el gato, seguramente ese cascabel lo regalaban ratones, ¿no? Sí. Claro, claro. Bueno, de todas formas, también hay otra solución de laboratorio, Seba. Exacto, si no me equivoco. Haz publicidad de tu producto. Habla de tu libro. Bueno, aparte de crear el sitio seguro, que el animal se pueda esconder, también existen una serie de productos que se pueden usar. No siempre tenemos que acabar en una medicación. Medicación es ya cuando tenemos un miedo muy establecido o tenemos una fobia, pero antes de llegar a la fobia hay una serie de productos que se pueden usar, que son las feromonas, que lo que hacen es ayudar a apaciguarte al perro, tranquilizarlo, y que el animal, mientras está escondido, los ruidos no le afectan tanto, no le van a suponer tan agresivos. Entonces se le puede poner el difusor adaptil unos días antes o el Feriwaises en gatos, y le ayudas un poco a sobrellevar este mal trago que son las fallas. Claro. Eso lo venden en todas las tiendas. Esto lo venden en las clínicas veterinarias, sobre todo lo podéis encontrar. Además, todo el mundo lo conoce, os pueden recomendar cómo aplicarlo. Luego también hay suplementos alimentarios que también te pueden ayudar un poquito. Es el momento ahora de cargar la despensa. Yo estoy pensando para comprarme para mí. Lo puedo usar uno humano, porque a mí los petardos... Claro, yo te los regalaré. Me dan miedo. Yo fallas hago con tapones. A mí, mira, una mascleta y todo eso bien, pero vas andando por la calle, ¡pum! Y te tiran uno. Y ¡pum! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El que te lo tira muy cerca siempre suele ser un niño así gordito con cara tonto que hace ¡pam! Y le dice, ¡qué poca gracia! No, mi padre se ponía malo. No tengo nada contra los gorditos, ¿eh? Porque yo, de hecho fui gordito antes de ser un tío escultural como ahora. Te conocí con lo menos 10 kilos más. No era gordito, era sordito, lo que pasa que confundía el eso. Sí, bueno, sí. Lo que sí que dices, eso para estar en casa tranquilos, pero hay una cosa que a mí, y yo lo pasé fatal, o lo pasaba fatal, mi perro era un Rottweiler, empezaban las fallas y ya el perro decía que nana y que no salía a pasear, y claro, tenía que hacer sus necesidades. Entonces, cada vez era más complicado sacarlo. O sea, él tenía memoria año tras año, y entonces, al principio, si salía y daba una vuelta, le daba tiempo a llegar al parquecito, y uff, menos mal, y ya luego se quedé corriendo. Entre gruñidos decía, ya están aquí las falleras. Pero luego ya las últimas, o sea, mira, lo tenía que arrastrar, a lo mejor tenía que salir a las 5 de la mañana, que era el momento de paz. Pero como ya era ya lejanamente un estruendo, ya tampoco quería salir. Prefería aguantarse. Entonces, ¿ahí qué puedo hacer? ¿Se puede usar adaptil, como le pones el Feliwell? Bueno, el adaptil, porque es para perros. Claro, el problema de no tratar estos problemas a tiempo es que cada vez se agravan. Y de un miedo pasa a una ansiedad, pasa a una fobia. Entonces, es lo que le podía pasar a tu perro, ¿no? Que cada vez era más... La reacción que tenía a los petardos era más desproporcionada al estímulo. Entonces, para estos casos, puedes ayudarte del adaptil en collares. También está en collar, que lo pones, digamos, que lleva la feromona siempre detrás. Pero también lo que es importante es lo que hacías tú, ¿no? Evitar los momentos de más petardos a la hora de sacar al perro, evidente. Y también intentar una vez al día coger al perro, subirlo al coche y llevártelo a pasear a un sitio donde ¿el no... ¿El coche? ¿El coche falla? Pero el hombre, eso como decir que... El valenbici, te voy a coger. El valenbici, madre mía. Tú sabes, yo cuando salgo de casa en fallas, salgo pidiendo perdón, voy a pasar, perdón, porque aquello está a tope de gente mirando la falla, perdón. Es que tú vives en un sitio que... Es que parece que me lo haya buscado. Que te lo hayas buscado. Sí, sí, vamos, de hecho a mis amigos de Madrid les digo, venid en fallas porque vais a estar en medio del ambiente auténtico. A veces sube la alcaldesa y todo allí a decir unas palabras a todo el ayuntamiento, me voy ahí a su primer piso, hombre. Es muy importante que al menos una vez al día tengan un paseo largo, que puedan hacer sus cosas y que no sean... dos paseos cortitos y encima corriendo porque tienen miedo. Vienen los Oye, exacto. Voy a hablar de algo que esta vez sí que tiene que ver con lo que estamos hablando. A ver. Estamos ahí como si fuéramos contra las fallas y todo eso, y no es eso. No, me encanta. Además, nosotros tenemos a una persona que nos escucha siempre, y ahora hace un rato ya me ha mandado un mensaje, que es uno de nuestros mejores oyentes, que está fallero enloquecido con Ata, que es el tío Fredo, y le mandamos un saludo, y además él tiene una canción que es el rock de la falla, que la compuso compositor valenciano muy chulo, que soy yo. y claro, porque estábamos hablando ahí de la Tilly y todo eso, y él tiene una perrita y la tiene muy amaestrada. Vale, tenía algo que ver. Bien. Que no tenía que ver. De acuerdo. Quería llamar la atención. Lo que sí que tiene que ver con el programa es la publicidad. Volvemos enseguida para hablar de un caso curioso que pasó en Benipeixcar, el hospital veterinario. Volvemos enseguida, mis queridos animales. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, sentirías al vecino observándote cuando sales del garaje. A la chica que cruza el paso de cebra mirándote de reojo. Y al del coche de delante observándote por el retrovisor. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, en tan solo unos segundos podrías perderlos de vista a todos. Nuevo Volkswagen Scirocco 125 caballos con equipamiento deportivo exterior R-Line. Acostúmbrate a las miradas o escápate de ellas por 17.700 euros. Lambive incluido. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Benipeixcar, Benipeixcar, Benipeixcar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipeixcar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipeixcar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeixcar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Bueno, pues eso, Valencia Fallas, aún queda un poquito, pero ir preparando a vuestras mascotas, a vuestros perricos, vuestros gaticos para el sonido de los petardos. Que Arancha, tú muchas veces dices que te los tienes al final que llevar porque aquellos se vuelven locos. Sí, varios de ellos no lo toleran nada bien y después de un tiempo hemos decidido que nos llevamos al pueblo. Y como son pocos días, ¿qué pues, pueblo? En Riva Roja. Ah, pues también en Riva Roja algún petardo cae, ¿no? Sí, lo que pasa es que están más resguardados. Uh-huh. Allí el aislamiento es mejor que yo pueda tener en casa. Uh-huh. Entonces, ellos se quedan así más resguardados y los que lo toleran mejor se quedan en casa. Como tienen una habitación, como ha comentado Manuel, un poquito más aislada y lo toleran. Y lo toleran mejor. Bueno, ahora vamos a hablar de un caso curioso que ocurrió una vez en el Hospital Veterinario de Benipeixcar. Miguel Ángel, un visitante muy especial. Sí. Largo, con unas piernas largas preciosas, ¿no? Y un pico hermoso como el solo. Sí, sí, sí. Hace ya bastante tiempo. Esto fue, bueno, realmente fue hace años, pero cuando antes comentábamos sobre un caso curioso, un caso que me viniera a la memoria, siempre, en primer lugar, siempre, porque es una cosa que es un poco irrepetible, ¿no? No creo que lo vamos a vivir. Y el caso es que recuerdo que era un viernes por la tarde y estábamos a punto ya de cerrar. Y nos íbamos a ir, pues ya cada uno, nuestra casa ya había quedado para cenar con unos amigos. Y recibimos una llamada de teléfono, nos llamaban desde Alicante, me parece que fue. Y nos llamaban para decirnos que estaban en una situación un poco desesperada. Porque eran unas personas que llevaban un circo y que estaban bajando los animales de los remolques y tal. Y una de sus estrellas principales, que era un avestruz enorme, impresionante. Pues se había enganchado en una valla al bajar del recinto, al bajar del remolque, y se había desgarrado todo el cuello, el esófago, Y bueno, pues habían buscado ayuda por allí, pero parecía ser que aquello no tenía muy buena solución. Y entonces buscaron una solución en Valencia, porque por Alicante se ve que no pudieron. Y bueno, pues mi compañero Miguel, que lo conoces, sí. y yo estábamos y les dijimos que nos quedaríamos hasta que llegaran y que les intentaríamos ayudar en lo que pudiéramos. Y bueno, pues, pensabas que llegaba pues un ave, ¿no? Un ave. Sí, sí. No sé por qué, nosotros pensábamos que era... que iba a ser una avestruz chiquitita o pequeña. O... y bueno, pues imaginaros lo que se montó allí en la Avenida Constitución. Llegó el camión del circo. Y claro, bueno, había mucha expectación porque todo el mundo allí alrededor. Y nada, y nos decían, bueno, pues vamos a bajar a la avestruz, pero no os podéis acercar, no os podéis acercar. Y nosotros, ¿pero por qué no? Porque, claro, la primera impresión es ir corriendo a ver, sí, qué es lo que pasa. Un animal simpático, ¿no? Sí, y también en qué condiciones va a venir, porque por lo que nos dijeron parecía algo muy serio. Y nos dijeron que no nos podíamos acercar hasta que no le pusieran el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad. A la avestruz. Y el cinturón de seguridad se trataba de coger un cinturón de seguridad del coche, sí, con la fuerza que tiene, y atarle las patas para protegernos a nosotros, porque era, bueno, yo creo que no sé si sería cerca de 2.5 metros o incluso más de altura, era enorme, con una fortaleza en las patas tremenda, y el sistema defensivo que tienen no es con el pico. Es realmente con forma de patada. Con forma de patada. O sea, que sí, te puede lanzar 5 metros volando, ¿no? O más. No es que te pueda lanzar 5 metros volando, sino que tienen tanta fuerza en las patas, unido a que la superficie de apoyo son principalmente dos dedos muy gordos, pero con una uña muy fuerte, y una persona pues que no lleve una protección especial, que vaya con una camiseta o un pijama quirúrgico, como puede ser nuestro caso, de una patada pueden abrirte el abdomen perfectamente. Y es algo serio, serio, de verdad. Y no nos dejaron acercarnos hasta ese momento, y cuando ya la tenían entre varios, la sujetaron, ya la bajaron del camión. Y claro, mira, eso te lo contaba antes, pero lo vuelvo a contar para los oyentes. Yo recuerdo en un sitio que estábamos hospedados en la montaña, que yo quería ir al servicio. Dijeron, bueno, pues hay que ir hacia la caseta, pero tienes que atravesar una zona donde hay un avestruz. Digo, bueno, pues muy bien, pues yo atravieso la zona donde está el avestruz, qué simpático, qué animal más estupendo, tan bonito con esas pestañas, ¿no? ¿Qué me va a hacer? Bueno, total, que me dirigí para allá y el avestruz me miró con una cara y se empezó a acercar a mí. Claro, tiene una altura y efectivamente, sí, como dices, unas piernacas como Roberto Carlos cuando jugaba. Y aquello, digo, ostras, tú, macho, eso... Es una manera un poco desafiante, claro, ¿no? Claro, yo me fui un poquito a la derecha, luego me fui un poquito a la izquierda y aquella que no me dejaba pasar, me dijo, por aquí no pasas. Digo, un momento que voy a... si no te importa que voy allí... Bueno, al final di media vuelta y dije, ya no, sí, pues, sí, sí, dije, sí. Ahora entiendo que... No es un animal que sea especialmente agresivo, simplemente es que según lo amenazado que se siente, o a lo mejor en tu caso podría tener que ver algo con su territorio, que consideraba... Bueno, sí, fin, sí, no, sí. No. Yo recuerdo y dije, ostras, yo pensaba que una avestruz, pues bueno, lo podías tocar, sí, podía ser una cosa simpática. Lo que no tenía ni idea era de que, bueno, pues que tienen esa uña tan potente, que es como, sí, como un... Es la combinación de... La uña no es que sea afilada, es una uña muy fuerte, combinado con esa musculatura tan tremenda que tiene, esa fortaleza y la velocidad de la patada, pues claro, hay que tener un respeto, no te puedes acercar de cualquier manera. No te puedes acercar, será una de las aves más potentes que hay contra los depredadores, ¿no? En cuanto a... ellos utilizan mucho la velocidad y la ventaja que tiene con la vista, por la altura que... A ver, ¿correcaminos será un avestruz? No. No, pero no. Podía serlo. Correcaminos no era una avestruz. No era una avestruz. No, es un ave que es de, americana, ¿sí? De un tamaño mucho menor. De muy pequeñita, sí, ¿no? Sí, y que incluso puede llegar a poder volar, pero sobre todo también tiene mucha velocidad en el suelo. La avestruz, sí, es imposible que pueda llegar que pueda a volar. No, entonces se defienden corriendo, evitan el peligro, pero si llega un momento concreto en el que tienen que defenderse, esas piernas no les van nada mal. No les van nada mal, ¿no? Sí, corren, sí, plas, sí. Plas, plas, plas, plas. Bueno, total, la metes dentro. Sí, el caso es que bueno, pues llegamos a la situación a que ya la teníamos controlada y claro, pues hicimos los cálculos de anestesia y todo lo demás equivalentes a su peso, pero era una situación en la que no habíamos vivido anteriormente. Okay. Era una situación que habíamos estudiado desde un punto de vista teórico, pero ese peso que entre varias personas la llevaban en volandas, pero entre varias personas, no la podía levantar una sola persona. Y nada, pues hicimos el cálculo y le pusimos la anestesia. Y no había manera. Estaba tan tranquila como si nada, como si se hubiera bebido un vaso de agua, igual. Pero bueno, al final la lógica se impuso, fue cuestión de paciencia. No, me la imagino mirando como diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Sí. ¿Aquí cuando se come, no? Para que ella no estuviera demasiado estresada, porque las aves, de cualquier tipo de aves, son muy susceptibles al estrés, le vendaron los ojos. Mm. Entonces ya pues no tenía una referencia por la cual querer escapar o querer defenderse o que se sintiera todavía más amenazada si cabía, ¿no? Pero la cabeza la tenía erguida, sí. E incluso en el suelo, con las patas flexionadas. Sí. Peleando con la pobre avestruz. No, eran los operarios del circo, eran los que lo manejaban. Nosotros simplemente nos ocupamos del tema médico. Vale. Pero es que recuerdo también que incluso en esa situación, aún con el cuello levantado, seguía siendo más alta que nosotros. Hombre, 2 metros y pico sentada, claro. Sí. Seguía siendo, sí. Y bueno, pues al cabo de 45 minutos, que no es poco tiempo esperando... acabó haciendo efecto toda la anestesia. Y bueno, pues nos volcamos completamente para intentar solucionar el tema, porque además no era un corte limpio, eran desgarros. Yo entiendo que sería una valla con varias puntas o algo así, porque era la verdad es que estaba aquello muy, muy feo. Y aquí el mérito de la situación se la tenemos que dar a Miguel, que es un artista completo con el tema de la cirugía. Uh-huh. Y estuvimos los dos, pero el trabajo gordo lo hizo él. Y lo reconstruyó todo de una manera de verdad magistral. Sí. Claro, en esos momentos hay que ser rápido, hay que tener la mente fría. Me imagino que el veterinario, el que opera, el cirujano, ahí se caracterizará por combinar rapidez y también decisión, porque había que tomar decisiones que no eran fáciles, porque había tejido que estaba desvitalizado, es decir, que lo que es su vascularización se había perdido por completo y ese tejido estaba destinado a necrosarse, a morir, a caerse finalmente. Entonces tuvimos que hacer una reconstrucción, quitar mucha parte de tejido y reconstruirlo, intentando a su vez que cuando cicatrizara el esófago no se estrechara y fuera lo suficientemente la luz del esófago, el calibre que quedara lo suficientemente amplio para que ella pudiera alimentarse con normalidad y sin que le molestara la zona de la sutura. La verdad es que estuvimos hablando y planeando la cirugía durante todo el tiempo que tardó en dormirse, esos 45 minutos que estaba comentando. ¿Teníais tiempo de que no se desangrara? O sea, ese tema lo tuvimos ya controlado desde el principio. Es luego la reconstrucción la que más estuvimos debatiendo sobre cómo hacerlo. Y les dijimos a... Claro, era gente pues que trabaja en el circo, es gente, digamos, humilde, ¿no? Uh-huh. Entonces, a nivel económico, pues nos portamos todo lo mejor que pudimos con ellos y les dijimos, pero a cambio, os vamos a pedir, por favor, porque ellos eran itinerantes, ellos como los circos, ¿no? Van por toda España. Nos vais a llamar para decirnos cómo queda la situación y cómo cicatriza, porque queremos estar informados. Sí. Uh-huh. Digamos que ellos no tenían en su trayectoria, Valencia no estaba en sus planes. Vinieron simplemente por el problema que tuvieron. Y bueno, pues ya pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas y no supimos nada de ellos y decimos, bueno, pues no sé, no nos han llamado. Y a la 4ª semana nos llamaron desde Galicia, que estaban en Galicia, para decirnos que nada, que estaban encantados, que había ido todo estupendamente y que estaban, se había recuperado por completo. Bueno, enhorabuena al Hospital Veterinario Benipeiscar. ¿Quién me iba a decir? O sea, te llevan un animal de esas características, un avestruz. Conseguí sacarlo hacia adelante y encima el animal luego... Bueno, en un zoo, de circo no somos, porque no se quedarían con la avestruz en un circo. Pues esa es la cuestión, que nosotros, que no somos... No nos gusta ese tipo de trabajo con animales, dejamos nuestras ideas de lado para centrarnos en su curación. En el problema que tenía la pobre. Sí, lógicamente. Pero bueno, se recuperó felizmente. Se recuperó felizmente y nada, y luego pues a esa cena que tenía llegué a la 1, nadie se creía la historia que les había contado. La típica excusa, oye, que hemos quedado a cenar y no has venido, ¿qué te ha pasado? Nada, llegó una avestruz, no la podíamos dormir, tenía el esto tal y cual, hemos operado y luego de tal, está bien, ¿eh? Suena a Boloncho. Pero luego hay una cosa que me gustaría, digo, me hubiera gustado que Ramiro, no sé qué le pasa hoy, está saliendo constantemente, entrando y saliendo. Estoy muy nervioso porque estamos recibiendo una información desde Budapest que ahora os la contaré. Ahora nos la cuentes, ya sé cuál lo vas a decir, pero espera un momento. Me ha gustado mucho porque eso de tomar determinaciones en momentos de emergencia y poder acertar, eso es una cosa que creo que deberíamos trabajarnos todo muy bien, todos bastante, porque ¿qué hago? Es que no sé qué hacer, hacer esto, hacer lo otro. No, ¿por qué me miras a mí cuando me imitas? No, porque está muy bien, y de repente en una situación así de emergencia, nos suele pasar que de repente uno tiene muy claro lo que va a hacer. Pones los cinco sentidos, estás, el cerebro va al 100% y mira, te estás ahogando y te coges aquí o te coges allá, a ver dónde te coges. No puedes empezar, bueno, es que claro, si mi madre ve, es que el otro tal. A veces quizá cuanto más tiempo tienes para pensar, más indeciso te vuelves, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Esa capacidad, bueno, si te equivocas, pues te equivocas. Pero... Te ahogas. Si te equivocas, ¿no? ¿Dónde me cogeré que me estoy ahogando? Pero es increíble, entonces, pues bueno, las labores de médicos y de veterinarios en este tipo... te lo vas trabajando cada vez en cada operación, cada... Sí. Oye, yo creo que tenéis que ser mejores personas que los demás, ¿no? Creo que sí, ¿no, Ramiro? Yo ya lo dije hace tiempo que siempre son muy simpáticos todos los veterinarios que vienen. Los veterinarios sí, normalmente sí. Y las veterinarias también, hay algunas guapísimas, ¿eh? Eso tampoco está mal. Sí, vino una compañera vuestra, bueno, Ramiro enloqueció, es la mejor manera... De que mi vida ha cambiado desde aquel día. Ese que llama todos los días preguntando por ella eres tú, entonces. Ya no voy al médico, cuando me duele algo la llamo. Bueno, yo de hecho, bueno, te voy a decir una cosa. De hecho, el día que llamé a Manuel Benyoc, que estaba yo con un... Hace tres días, tenía yo un fiebre. Digo, oye, ya sé que eres veterinario, pero bueno, esto será más o menos lo mismo. ¿Qué me tomo para la fiebre? Oye, y no pasa nada, ¿eh? Como una rosa. ¿No? Y me aconsejaste. Dije, bueno, tienes el ibuprofeno, paracetamol, tal cual. No pasa nada, oye. Claro, un veterinario es una buena persona, me cura también, ¿eh? ¿Te has curado, no? Somos animalillos. Que no sirva como ejemplo, pero yo de chiquitín vivía en pueblos muy pequeños, muy pequeños. Mi padre era veterinario también. Uh-huh. Y a veces nos pillaba la ciudad un poco lejos para ir al médico. Y bueno, pues así he salido. O sea, ¿quieres decir que tu padre, claro? nunca toqué el médico de pequeño. Nunca tocaste el médico. Oye, pues bien hermoso que ese chico. Miradlo en la página, en el Facebook de mis queridos animales, que están todos saliendo fotos. Bueno, te digo una cosa. En Benipescar están todos sanos como manzanas. ¿Verdad, eh? Ya ni que les llega un avestruz, se ponen ahí manos a la obra. Les llega un león también, porque también les llega un león. Además, yo tengo familia en Benipescar, ¿eh? ¿Sí? Yo ¿quién? Tengo... Ah, ¿eh? ¿Quién? Sí, ¿Mi prima? Sí, mi prima. Sí, claro, sí. Clara es prima mía. Vaya. ¿No sabías? Sí, me lo dijo. Sí, es verdad. Bueno, pues un saludo a todo el personal de Benipescar y a Clara. La a Clara especialmente. Vale, muy bien. Y nos vamos a policía y volvemos enseguida. Mis queridos animales, que tenemos muchas cositas que contar. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bovetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Bovetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Bovetval? Miau. Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado. Que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas. Y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! ¿Quién cumple años? Biopark este año cumple 7 y lo celebra como los niños. Entra en su web y consigue todas las entradas a precio de niño. Este mes celebra los 7 años de Biopark. 97 ¡Qué voz! Elvis Presley, por Dios, qué voz. Yo creo que él y Nino Bravo se hubieran hecho súper amigos, estos tíos, si se hubieran conocido. Eran amigos, porque ¿ah, sí? Elvis Presley tenía familia en la Hielo de Malferit, en el baile. ¿Ah, sí? Sí. Qué tío, qué tío. Cantaban tan bien que, bueno, yo me enamoré de los dos, no me extraña, vamos. Bueno, yo antes de seguir hablando aquí, que estábamos hablando de avestruces y de todo, quiero que reflexiones una cosa. Sé que lo hemos contado varias veces. Pensad que en los circos todos los animales que salen sufren. ¿Por qué? Porque para poder hacer todas esos malabarismos, los elefantes, ponerse a dos patas, es horrible lo que les puede doler las rodillitas a cada uno de ellos. Es horrible lo que tiene que hacer un felino de atravesar a lo mejor fuego, que es lo que más pánico les da. Simplemente os lo recuerdo, que os lo planteéis. Podéis ver reportajes maravillosos en La 2, de verdaderamente los animales en libertad disfrutando, siendo ellos mismos. Yo no disfruto viendo un león con cara de triste, ni un tigre, ni menos. Como mucho disfrutaría viendo a Ramiro Segreyes saltando por un aro de fuego, que es lo que voy a hacer esta noche. Y estoy mejor que nunca. Esta noche lo voy a hacer después del concierto de José Asunción, que es nuestro director del Facebook, en la sala 16 toneladas de taras del Hotel NH. Allá que yo saltaré allí con un energúmeno para hacerme así el chulito delante de las chicas que van a ir allá. Igual me rompo algo. Oye, transmites mucho hablando. Ya lo dijo una persona de aquí muy importante, que transmites mucho, porque cuando has dicho el elefante a dos patas, me han dolido las rodillas. No, pero así todos los animalitos. Oye, está el circo du Soleil, está el circo. Hay circos maravillosos de que cada uno, oye, pues el ser humano se estira y... Pero circos con payasos sí que molan, ¿eh? Sí, pero que sean buenos, ¿eh? Porque yo también tengo una cosa. Cada payaso. Cada payasazo. Yo de niña veía... Los payasos me daban un poco de pena también, los veía y digo, ay, que se ría la gente, pobre. Que esto no ha tenido ninguna gracia. Pero... Bueno, hay espectáculos maravillosos que podemos hacer los seres humanos sin necesidad de recurrir a ningún felino, a ningún animal salvaje, que ya sabéis dónde tienen que estar, en libertad. Otra cosa importante, las tendremos la semana que viene, pero que sepáis que la semana que viene en el Parque de las Palmeras, en Alfafar, va a haber un evento de la leche impresionante, lo que vamos a ver por allí, desfile de animales... habrán exhibiciones de las unidades de la policía canina de Burjassot, en fin, de todo, un espectáculo impresionante. Será Ramiro Segreyes por ahí dando voces, saltando también con un aro de fuego, a lo mejor, y firmando autógrafos, y estaremos nosotros también, estará la clínica veterinaria Avenida Peixcar, Povetval. No os lo perdáis la semana que viene, el domingo, a partir de las 10. Y ahora vamos a hablar de un proyecto que nos lo va a contar Arancha, que está ahora mismo, lo llevas entre manos y a punto de dar a luz. De dar a luz, sí. Pues primero, gracias por la oportunidad. Pues nos hemos juntado, bueno, una veterinaria y yo, que es Patricia, y después de dar unas cuantas charlas llegamos a la conclusión de que realmente no veíamos ningún problema en poder aunar posturas entre lo que son las adopciones y las compras, porque el problema que siempre hemos visto ha sido que es la responsabilidad de cada uno. La responsabilidad como criador, la responsabilidad como veterinario, como adoptante o comprador, y también saber un poco lo que es la economía, cada uno, nuestra economía sostenible, de cuántos gatos o cuántos perros podemos tener en casa, tener en cuenta pues los años que viven, sus necesidades, y todo esto un poco pues lo estamos transmitiendo en forma de charlas. De momento, charlas importantes hemos hecho dos, si puedo citar, hemos hecho una en Mascocotas y otra hicimos en Mascocotas. Puedes citarlo todo lo que quieras, porque aprovecho para enviar un cordialísimo abrazo a Vicente Jornet, que es una persona encantadora. Está siempre metida con el mundo de los animales y todo eso. Vicente es una pasada de persona y... Me gustan tanto los animales que se han cariñado conmigo. Aparte es que le fluyen las ideas. Es un tío genial. Vicente. ¿La próxima charla, entonces, Arancha? Pues la próxima charla se va a gestionar ahora cuando salgamos de aquí. Será en Tu Mascota, seguramente será sobre perros. Y estamos a punto de hablar con el cliente para ver un poco... ¿Por qué te veía tan felina, que hablas así tan pausada, tan relajadamente? Es que en realidad la responsabilidad no es cuestión de gatos o perros, es cuestión de todos los seres vivos. Pues ya sabéis, aunar tanto adopciones como compra, se pueden hacer las dos cosas. Y, ¡ay, mira qué carita! Venga, suéltalo, Ramiro, que ya no puedes más. Yo te voy a presentar a una mujer con la que yo tengo bastante relación, sí, para que se haga amiga tuya, a ver si se le contagia algo de esa dulzura que tienes, porque me riñe mucho. Bueno, tío Fredo acaba de mandar sus fotos de Gentleman. Buenos días. Tío Fredo, te saludamos. Me mando fotos siempre. Tío Fredo es, tío Fredo, la caña. Es la leche, ¿eh? Mire, ella solo compongo canciones dos para metros. Tío Fredo. Aquí estamos hablando hoy de cosas de altura, tío Fredo, entre otras. Pues hoy hablamos con gente importante y también tenemos hoy en Budapest como una especie de enviado especial, que es mi hijo Delfín, que tiene un nombre muy chulo, un nombre de animal, como toca, y nos está mandando fotos que está colgando José Asunción en el Facebook de un local que hay allí en Budapest que se llama Zoo Café. Y está lleno de gatos, lagartijas, serpientes, de todo. O sea, todo tipo de animales, como la cosa más normal del mundo. Es muy interesante. Un momento. Sí. ¿Y las lagartijas van por la barra? Sí, hay una chica, una lagartija. Con... No, ¿una lagartija? Sí, bueno, con... no, lagartija no. Lagartijas en la terraza de mi casa, pero yo... Hay, son lagartos. Ajá. No, pero podéis entrar en el Facebook y lo vais serpientes viendo. Serpientes también. Enrollándose sí. por las... Sí. Por las banquetas del... A mí las serpientes... A mí me parecen... A mí, sí, me le preguntan enseguida a mi hijo, le digo, ¿hay ratas? Porque si hay ratas, como que ya no me acerco. ¿Sabes? Que me dan un poco de yuyu. Hoy he pensado que había una rata en mi casa, fíjate, vivo pues... en un primero, pensaba... Y la gata no hacía más que correr y he visto como un animalillo, un pequeño animalillo. Mm. A mí no me importa. Mm. Una rata, sí. Un ratoncito, no. Un ratoncito que corra y que salte. Ay, me parece bonito. Enviamos un fuerte abrazo a mi hijo, a Delfín, claro, y a su amigo Javi García, también un campeón del mundo, uh-huh, porque nos están mandando toda la información esta que la gente la puede ver, y a ver si montamos un bar aquí de esas características, ¿eh, Manuel? Uh-huh. Bueno, pues ya sabéis. Hay bares, por ejemplo, eso, no tan, bueno, sí, un poquito lejos, pero que no solamente pueden entrar perros y gatos, sino que puede entrar allí de todo. Y también en otro sitio, un sitio muy peculiar, que es en la comisaría de policía de Burjasot, también puede ser... puede entrar cualquiera. Una cosa es que entres, una cosa es que entres de y visita, y otra cosa es que entres esposado, que no casado. Efectivamente, pero puedes ir con tu perro y con tu gato, que no te va a decir, oiga, por favor, deje el perro fuera. Oye, no, aquí oiga que le denuncio, ¿no? Qué gracia me acabo de hacer a mí mismo. ¿Por qué le han puesto a ir con las esposas? Porque yo a veces he estado un poco en contra del matrimonio, que he sido reincidente, pero claro, esposado ya es una cosa, es que peyorativa, sí, y tiene que ver con casarse. Pero todas las palabras... Ya haremos un programa para hablar de eso, ¿sabes? Si escucháramos bien el significado de cada palabra, muchas no las diríamos, pero sí que vamos a decir que nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. Hipercoches Valencia. Lo que oyes. Te venden el coche. Lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia. Lo que oyes. Ah, también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia. Avenida Constitución 283. Teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nourraco, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nourraco cualquier evento es posible, el límite, tu imaginación. Restaurante Nourraco, Carretera del Palmar 21, Valencia, 961-62-0172. Restaurante Nourraco. Peluquería Canina Ángel, sin cita previa. Aprovecha nuestra experiencia, más de 45 años arreglando el pelo de vuestras mascotas. En la calle Alejandro VI, junto a Avenida Reino de Valencia. Teléfono 963-730-761. Peluquería Canina Ángel. Recuerda, Peluquería Ángel, sin cita previa. También en nuestra tienda puedes encontrar cualquier artículo que precises para tu mascota. Peluquería Canina Ángel, 45 años al servicio de tu mejor amigo. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. La 97.7 es la Radio Valencia. Escúchala, es tu emisora, es tu dial. En todo momento te acompañará. La 97.7 Radio. Que bien, un poco de sabor, ¿eh? Ramiro, un poco de sabor. Quiero verte mover esas caderas que Dios te dio. Pero me enciendo el aro de fuego y me tiro aquí también. Porque tírate, estoy contentísimo. Tírate, ese que toca es este que juega al tenis, ¿no? Santana. El mismo. Bueno, ya casi despidiéndonos, pero quiero hacer hincapié en que, además, el Hospital Veterinario Benipescar, Miguel Ángel en concreto, vas a estar relacionado con una unidad canina que se va a formar, vais a formar parte de la parte veterinaria del asunto. Sí, una unidad canina destinada, pues, a... Son sobre perros policías, a todo tipo de intervenciones, rescates, por supuesto. Rescate, búsqueda de drogas. La búsqueda de drogas. Los perritos con las drogas. Entonces, claro, pues al fin y al cabo, pues son un compañero más policía, que tiene que estar pues vigilado, que tiene que estar atendido, cuidado. Entonces, hay una parte como que todo lo que se refiere a primeros auxilios o prevención, que claro, la policía tiene que conocer para que estén los perros en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y no se trata de profundizar demasiado en temas técnicos, en temas de enfermedades, sino son cuidados básicos. Sí, pero que son muy importantes porque pueden llegar a determinar pues que aparezca o no aparezca una determinada enfermedad o golpes de calor, sobre todo pues cuando los tienen en los recintos, si los coches están al sol o después de hacer un rescate o meterse por determinados terrenos, vigilar muy bien en qué condiciones se quedan las almohadillas. Bueno, es un temario un poquito largo. Tú déjate que te pasa algo y de repente ves la cara ahí de Lassie, la cara de Rintintín, que viene a rescatarte. ¿Tú sabes qué alegría más grande? Luego al final, bueno, al día siguiente te vas a un refugio y rescatas a uno y lo tienes de por vida. Seguro que los policías, estos amigos tuyos, viéndote a ti, son policías buenos, porque también hay de todo. Hay varios modelos de policías. Uno, por ejemplo, es el modelo del que me multó el otro día, y otro también, otros creo que eran de Sevilla, que cogieron un montón de droga y la cambiaron por harina y se la llevaron ellos. ¡Qué pajaritos, eh! Hay de todo. Te vi, bueno, caminando por la calle yo te vi, nos tenemos ya casi que ir, casi, ¿no? Nos estamos yendo a Arantxa. Recordar que vais a dar charlas. ¿Dónde se pueden meter? ¿En qué Facebook? Pues se pueden meter en la web de compraoadopta.com, que la tenemos un poco en pañales, pero irá mejorando. Vale. Y ahí podéis descubrir pues a nuestros colaboradores de rescate en Perreras, que creo que vendrá en el día 15, y mucha gente más. Fenomenal. Yo estoy pensando en adoptar una gatita. Sí, vale. Estoy pensando. Pues tenemos un montón. Sí. Fenomenal. Manuel, cosas a recordar, la gente que quiera tener en cuenta el tema de los petardos y ponerle la solución. Todavía estamos a tiempo, ahora es el momento de hacer cosas. Os hemos colgado en el Facebook del programa un cuestionario para que los clientes, los propietarios valoren en qué grado afectan los petardos a su perro, y depende del grado de sensibilidad se pueden hacer unas cosas u otras. Recomendar ir al veterinario a informarse, y os hemos puesto también el vídeo de cómo crear un sitio seguro. Oye, lo que no entiendo yo con la de cachivaches que se inventan para animales, unos buenos tapones. Sí, también lo puedes algodón. Pero bueno, el algodón no engaña. El algodón lo bueno que tiene es que no engaña. El algodón no podría ser político, no podría ser un algodón político, imposible. Imposible. No, bueno, engaña. Pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Sí. Y nada, eso es todo, amigos. Disfrutad del finde, de la gente que os quiere, de vuestros animales y reíros hasta de vuestra sombra. Se despide Vicente Alventosa al sonido, Ramiro Segreyes y Atamomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. Un día yo me enamoré.